RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. El Parlamento Europeo va a debatir este lunes el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. La votación del martes será crucial para que 126 barcos, casi medio centenar de ellos andaluces, puedan volver a faenar en aguas del país vecino a partir del mes de enero. España, con un centenar, es la gran beneficiada, especialmente la provincia de Cádiz, donde tiene en su puerto 23 de las 44 embarcaciones andaluzas que podrán faenar en Marruecos durante los próximos 4 años y sale adelante este acuerdo. A él se ha referido la consejera de Agricultura y Pesca, Elena Víboras. Es importantísimo para crear riqueza, empleo. Estamos hablando de 50 barcos que podrían ir a faenar, más 700 tripulantes. Por ello, estamos muy atentos y espero que nos dé una alegría y sea yo personalmente la que pueda felicitar a todos los pesqueros y a todas las cofradías. Casi 7.000 empresas y autónomos andaluces se van a beneficiar a partir de hoy del tercer y último plan de pago a proveedores de las administraciones públicas impulsado por el Gobierno Central. Esta nueva ronda de pagos está dividida en 2 tramos. El primero dirigido a proveedores de la Junta que ya han cobrado y de entidades locales que empiezan a cobrar este mismo lunes. En concreto, 288 ayuntamientos pagarán más de 91.000 facturas por un importe de 453 millones de euros, según ha anunciado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. Y en Bruselas se van a reunir hoy y mañana martes los ministros de Trabajo de los 28. Uno de los asuntos más destacados será el nuevo Fondo contra el Paro Juvenil de la Unión Europea, dotado con 6.000 millones de euros, ampliables a 8.000 millones. España es el país con más beneficiado, con unos 1.800 millones. El príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, partirán en las próximas horas hacia Johannesburgo para asistir el martes al funeral que se oficiará por el expresidente sudafricano Nelson Mandela. El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizará en el aeropuerto de la ciudad sudafricana pocas horas antes del inicio de ese oficio religioso que está previsto que comience a las 10 de la mañana, hora local. Y este domingo se han cumplido 2 años de la puesta en marcha del peaje en la autovía del Algarve, la A22, que une el sur de Portugal con Andalucía a través de la localidad onubense de Ayamonte. Los empresarios denuncian que el tránsito en la autovía ha descendido un 50% a ambos lados de la frontera. Escuchen a Miguel Antúnez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ayamonte. Ha bajado casi un 50% la afluencia por la autopista hacia las poblaciones maldeanas y la verdad pues estamos en la misma. La economía no está todo lo bollante posible para que la gente salga a disfrutar de comida fuera los fines de semana y la gente pues afortunadamente se están quedando por la zona limítrofe de Ayamonte. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 7, 16, 19, 29, 31, 32 y 39. Reintegro el número 1. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 0 grados en Montoro, provincia de Córdoba, 2 en Guadix, Granada, y 7 grados en Cádiz. Las 12 y 4 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.